Prepárate para un estruendoso desembarco de hordas violentas de turistas, falleros y falleras, gente eufóricamente vacía, policía local, nacional, de proximidad, secreta, ultrasecreta, chivatos. De aguantar a gente consumiendo falsa diversión, empujones, pisotones, estúpidas caras, estúpidas mentes, las provincias, incultura, alineación al patrón, soñar con dormir, el casal fallero de abajo de tu casa, drogas, resaca, agobio, cantineras y soniquetes varios, Paquito el chocolatero, nervios, el himno, banderas, televisión. Mucha pólvora malgastada, atropellos, especulación, la cagarrita y sus secuaces, hipocresía, toros muertos, lágrimas de la fallera mayor y, sobre todo, mucha rabia por no darle fuego a todo esto. No sé por qué estamos así. Estamos en unas épocas a punto de empezar la mayor barbaridad que se puede imaginar, al menos en esta ciudad. Y mira qué hay. Las fallas. ¡Qué asco! Intentaremos llevarlo lo mejor posible, que ya os hemos estado contando en un principio que hay muchos agobios, que hay muchas cosas por ahí que van a molestar, pero las fallas son las fallas. Aquí todo vale durante una semana, ¿no? Visca la terra. Y hasta que llegue toda esa mierda, pues bueno, al menos hoy relajaros por ahí fuera, os vamos a poner como siempre algo de musiquilla, os presentaremos algún fanzine, las convocatorias que vienen, llamadas si queréis, ¿a qué teléfonos? Al 96 391 57 21 y al 96 391 20 16. Y que por si no os habéis dado cuenta, esto que estáis escuchando es Amantes del Ruido todos los jueves, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y los viernes en reposición, un cacho entre las 2 y las 3. Que si lo oís mañana cuando hacéis los macarrones, pues que además no vais a oír la masqueleta, os lo juramos, que no lo pondremos, que le ponemos a Dios por testigo, y si no, no lo cargamos. Y por último, y para no ser más pesadas, deciros que esto es Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia de mermelada. ¡Os queremos! ¡Venga! Ahora ya que estamos más asentadas, pues vamos a contaros un poco lo que ha sonado hoy en el programa. Al menos para empezar, hemos empezado con una gente que venían de por ahí y que eran concretamente... aquí va la cinta. Aurroten, de Alemania. Y después hemos leído un texto típicamente fallero, o al menos que nos gusta leer por estas épocas, y después ha sonado Tarzán, con Rompe la Norma, ¿eh? Que hay que romperla. Después la típica canción de Haz Ruido y luego ya hemos empezado con la tónica habitual. ¿La tónica habitual? ¿Cuál es? Bueno, comentar que, por ejemplo, una de las cosas habituales en el programa es que se nos olviden cosas, los pósters para algunas convocatorias o algo así. Y la semana pasada os poníamos un EP compartido entre dos bandas, que eran Stalingrad y Underclass, y por motivos de estos de la pelota y las horas a las que hacemos este programa, pues nos pusimos a Underclass y os dejamos solo con la gente de Stalingrad. Así que eso, la gente de Stalingrad son del Reino Unido este, de UK, de Bradford, de donde vienen cientos de bandas, yo quiero ir allí. Y después la otra gente vienen de Manchester, esta gente de Underclass, que es lo que estamos oyendo ahora un poco más. Nos hemos quedado en blanco un momento, a ver qué pasa, le damos el auto reverse y ahora sí, ¿eh? Actúa aquí, la solución a tu directo. Bueno, pues como os habréis dado cuenta, el nivel de grabación y la calidad de sonido pues no era bastante buena, pero como... ¿No? Pero como dice esta gente, contra la comercialización de la música, autogestión punk ya. Y esto es una cinta de las que os iremos poniendo a lo largo de algunos programas de la gente de, que está moviéndose por allí por México. Es una cinta recopilatorio que se llama Autocrítica Constructiva Punk Combativo. Y ahí vienen tres grupos, que son Sarcasmo, que es la gente que estabais oyendo, Apoyo Mutuo y Los Desordenados. Deciros también que esta cinta la habían editado, la han editado con un libreto en el que vienen, además de las letras, pues algún texto sobre lo que entienden por autocrítica constructiva, y además del libreto pues también viene una pegatina. Deciros que el nivel de grabación y la calidad del sonido es, pues como ya habéis estado escuchando, bastante mala, pero que bueno, que la gente allá, pues igual los vamos a poner cosas que están bastante mejor grabadas, pero esto es lo que aquí conocemos como el hazlo tú mismo, hazlo tú misma, ¿no? Entonces allí no hay medios. Y de México nos vamos más cerca, a Barcelona, a una maqueta que poníamos por primera vez el jueves pasado y que además paisanos de esta gente la presentaban el jueves pasado. Si oísteis el programa, lo sabréis, y si no, os lo decimos. Y era la gente de Electroduendes, también otro grupo de los grupos que estuvieron tocando en las jornadas anarcopunks de hace dos fines de semana en La Pilona. Y esta maqueta de Electroduendes, que la editan a 400 pelas y la distribuyen la gente de Intellectual Punks, el local, la distribuidora alternativa de estas dos, Intellectual Punks y el local, son de Barcelona, y también colabora WC Records, que es una gente de Madrid. Vamos a oír uno de los temas que están dentro de esta maqueta. Como es una de las primeras veces que ponemos esta maqueta, hoy sí que vamos a leer una de sus letras que vienen dentro de la carátula, una que llaman violencia estatal y que dice: siento sus pasos, están ahí detrás. Su sombra de tortura me empieza a amenazar. Busco una salida, tengo que pensar. Mis piernas cansadas me van a traicionar. Un fuerte dolor, un golpe en la espalda. Caigo al suelo, no me puedo levantar. Ya no veo nada, ya no siento nada. Me tapo la cara, violencia policial. Odio y rabia, odio hacia ellos y ellas. Siguen sembrando el odio, combaten tus sueños a muerte. Utilizan su tortura para arrastrar tu dignidad. Algo que ellos y ellas perdieron. Se lo han vendido al Estado. Violencia policial desde su estado criminal. Seguimos en Varna y os vamos a comentar unos cuantos boletines de contrainformación que nos han llegado. Uno de ellos es el Contrainfos, es la semana del 10 al 16 de marzo y la noticia con la que empiezan es con la policía amenaza y golpea en Cornellá. Deciros que el otro boletín que se llama Mal Rollo y que lo organiza, lo hace la gente del RAC, Resistencia Antifascista de Cornellá, pues también está dedicado a la movida esta que hubo en Cornellá, que por si la gente no lo sabe, pues en un mitin de un ministro había gente concentrada en la puerta y después de unos forcejeos, pues un policía sacó una pistola y le apuntó en la cabeza a un chaval y además pues la policía se sobró como es de costumbre. Y bueno, pues deciros que el otro boletín que nos ha llegado es de también de Barcelona, se llama La Buisa, y lo hace la gente de La Hamsa, de Canvies y de otra casa ocupada que está por allí por Sal. Deciros que este es más grande que el Contrainfos y el Mal Rollo son una hoja, pero este son cuatro hojas, así con fotos, bastante bien maquetado y con bastante información sobre lo que pasa, pues sobre todo en el barrio de Sants y en todo lo que es Barna. Tan despabilados, tanta avaricia y tanto poder, tanta injusticia de tanto burgués, miles y miles de obreros en el paro, ¿por qué tenéis trabajadores en contados? Y por último comentaros que pues con motivo de la actuación de la policía en Cornellá y otra que hubo, otra actuación de la policía en la que también se sobró bastante en la Universidad de Barcelona después de la asistencia de nuestro presidente Aznar, pues la gente ayer montó una manifestación en Barcelona, la que por lo visto fue bastante gente, para protestar por las actuaciones de la policía y que al final pues hubo bastante forcejeo también con los Mossos de Escuadra y al menos sabemos que una persona pues fue detenida. Deciros que si queréis conseguir alguno de estos boletines, pues os podéis pasar por la calle Emporras número 4 y lo pilláis. Oh, esta peña que acaba de estar sonando por aquí son una gente de Argentina que se llaman Whisper. Y que si recordáis, pues hace un par de meses os presentábamos este EP que está compartido, como os decimos. Es un split amigo entre Whisper y Eterna Inocencia, dos bandas de por allá de la Argentina. Y eso lo hemos puesto ya un poco de transición también, además de oírles un poquillo, pues porque vamos a meternos de lleno en las convocatorias. Pues con lo que empezamos hoy a nivel convocatorias, eran unas jornadas contra la especulación, que una gente harta ya de la especulación urbanística ha decidido organizar en el campo de los naranjos del Politécnico. Lo que pasa es que empezaban el miércoles 10, hoy han seguido, y mañana 12 continúan a las 12 de la mañana con una charla en la que habrá peña del Centro Social Ocupado Pepica Pilona y gente de la plataforma Salven El Cabañal Cañamelar. Luego a las 2, historias y contanzas de un bufón y sus andanzas. A las 3:30, concierto folk rock con el grupo M. Y a las 5, una charla en la que estarán gente del barrio El Carmen de Atzucat, gente de Salven Rusafa, defensen un barrio histórico, y la asociación de vecinos y vecinas del barrio de Belluters. Y a las 7:30 esta jornada contra la especulación urbanística terminarán con un conciertillo en el que van a estar tocando 13 Pasos, que creemos que es un grupo de hip hop, y la gente de Kisap. Estas actividades que acabamos de comentar, y vamos a irnos con Kisap y un tema de su última maqueta. Seguimos con más convocatorias, esta vez es en La Pilona, esta casa ocupada que está por El Cabañal. Y este sábado 13 de marzo, pues hay una jornada antimilitarista pro... A ver qué pille el póster más guay. Jornada antimilitarista pro centro social, que quieren liar por ahí por un pueblo de Lorta Sur. Y eso, como os decíamos, este sábado 13 de marzo, durante todo el día, a partir de las 5, hay un pase de vídeos antimilitaristas. A las 7 hay una charla, nuevas formas de insumisión, y a las 9, un concierto. Por 300 pelas podréis estar viendo a la gente de Jerusalén, de Barcelona, Efecto Lechuga, de Barcelona, y la gente de THC, de Castellón. Todo esto lo organiza la Asamblea Antimilitarista de Lorta Sur. A ver si para la próxima semana podemos traer algo de estos grupos de Barcelona, que no tenemos nada por aquí, y del de Castellón, que sí que tenemos, no lo hemos dejado. Pero lo volvemos a recordar, este sábado 13 de marzo, durante todo el día prácticamente, porque desde las 5 hay un pase de vídeos, pues eso, pase de vídeos, charla y luego un concierto con estos tres grupos, organizado por un agente de Lorta Sur que quieren montar por ahí un centro social y que para eso irán destinadas todas las pelas que se saquen. Y la semana pasada no teníamos muy claro si la gente de Corazón del Sapo estaría tocando o no. Ahora ya lo tenemos clarísimo. ¿Y por qué lo tenemos tan claro? Porque el concierto lo monta Amantes del Ruido y Sorol. deciros que será el sábado 20 de marzo a las 9:30, que será puntual, y que este concierto, pues además de Corazón del Sapo, estará la gente de Burriana, No Limit Angere, que valdrá 400 pelas y que los posibles beneficios de esta tocada pues irán destinados a la autogestión de este programa y de la distribuidora alternativa Sorol. La semana que viene os lo volvemos a comentar otra vez, pero bueno, el 20 de marzo a las 9:30 de la noche en el Carrer Pavía 43, en el barrio del Cabañal, donde está la Pepica La Pilona, estarán tocando la gente del Corazón del Sapo y No Limit Angere por 400 pelas y organizado por Amantes del Ruido y Sorol. Para ir terminando, bueno, ya sabéis que si alguien quiere comunicar algo nos puede llamar a los teléfonos y decirlo, pero de las que sabemos por aquí es este martes 16 de marzo a las 6:30 en la Plaza de Toros va a haber una sentada antitaurina y también se difundirá información contra estas matanzas de toros. Esto el martes 16 a las 6:30 en frente de la Plaza de Toros. Y para continuar nos vamos a ir con Petrograd, un grupo de Luxemburgo que también trata el tema de la liberación animal, y os volvemos a recordar que es una maqueta que acaba de editar la gente de Sentimientos contra el Poder de Getafe y la gente de Víctimas del Progreso Primer de Estado. Ha hecho una recopilación más o menos de todo lo último que ha grabado la gente de Petrograd en una cinta que llaman Viva la Libertad. From their homes, kidnapped from their land. veces que nos han parado, por todas las veces que nos han detenido, por todas las veces que nos han golpeado, por todas las veces que nos han desalojado, por todas las veces que nos han humillado, por todas las veces que nos han disparado, por todas las veces que nos han asesinado, por todo esto y muchísimo más. ¡Desarmión! ¡Cancelón! ¡Desarmión! ¿Qué pasa en el barrio Carmen? Estamos hartos de Madero. ¿Y qué pasa en todas partes? Calles, en tu vida ocurre también. ¿Queremos sentirnos libres? ¡No, no! ¡Decides! ¡Eliges! ¡Millones de zombies! ¡Atención! ¡Control! ¡Brutal! ¡En tu vida! ¡En tu vida! ¡Es aire la que tu realidad es verdad! ¡No tienes tiempo! Pues esto que acaba de sonar es casi una primicia. Pero bueno, ya sabéis que os ponemos cosas también que todavía no han salido, y esto esperamos que con el tiempo salga por ahí en maqueta o en cinta. Pero eso, esperemos que con el tiempo. Esto era la gente de Disturbios, un grupo de aquí de Valencia, que también habéis tenido oportunidad de oír por aquí algún ensayo, algún concierto en directo. Y de verles en algún sitio. Y nos vamos para otros lares. Nos vamos para Argentina. ¡Hala! Che, vive. Tus zapatillas sin cordones, para comer no hay nada, me oyes. Ya no hay abrigo, ni un amigo que es peor. No vas a casa, hoy dormís en la estación. Y eso a vos no te va a gustar. El sufrimiento que afrontar ayuda a enfrentar las violaciones cometidas. Ya ni siquiera comprendes que es amor y que rencor. Cuando en mis ojos se refleja el dolor y a continua indiferencia, verás que es como yo, pero has llegado. Eso no es revolución. Yo quiero darle. Ahora sí. Toma. Que esta gente... ¿suenan bien? Pues si os gustan, os vamos a decir quiénes son. Son la gente que compartía cara en ese split amigo con la peña de Whisper y se llaman Eterna Inocencia. También vienen de allí, de Argentina. Os los hemos puesto otra vez, pero eso, aprovechando que hoy hemos traído el EP, os ponemos las dos caras y así pues oís cosillas que se hacen por ahí fuera. Y os vamos a poner una canción de Spirit que aparece dentro de un recopilatorio que os llevamos ya poniendo durante bastante tiempo, pero bueno, pues pensamos que la movida por la que sale este recopilatorio pues es bastante interesante, ¿no? Es el recopilatorio de la movida esta de Libertad para Rafa Ballarín, lo que a Rafa también te puede pasar a ti. Deciros que todos los beneficios de este recopilatorio pues van destinados a la defensa jurídica de Rafa, y que lo volvemos a repetir, lo que a Rafa le pasó le puede pasar a cualquiera, porque en cualquier momento te puedes encontrar con un grupo de descerebrados nazis, y que para defenderte de esa agresión pues puedas cargarte alguno y por culpa de eso puedas acabar en la cárcel. En las manifestaciones, en las estaciones del metro, en las céntricas avenidas o en los barrios y colonias más alejadas suele encontrarse a grupos de jóvenes radicalmente diferentes a lo común. Zapatillas, botas de obrero, ropa parchada y pintada, pelos raros, Todo esto con un significado que casi siempre desconoce la mayoría de la gente. Ellos y ellas son los y las punks. El punk, con toda su historia de rebeldía, es la realidad viva de la inadaptación del ser humano a un sistema social adverso. Dentro de todas las corrientes subterráneas de pensamiento radical antiautoritario, el punk es de las pocas que se mantiene viva. Aunque en México esté en un plano un tanto marginal. Sin embargo, quienes solo han conocido al punk por medio de las mentiras de la prensa comercial, creen que es solo una moda enajenante o una ideología retrógrada y carente de sentido. A esto hay que añadir la gran cantidad de chavos y chavas despistadas que se tragan el cuento y se visten como punks para realizar uno que otro desmadre y abusar de las drogas sin darse cuenta de todo lo contradictorio que hay entre el punk y su forma de vida. Con todo eso, grupos tan profesionalmente adaptados que se dicen punks para promoverse. Aquí me interesa mostrar, aunque sea brevemente, el punk tal como es entendido por quienes lo reivindicamos como un movimiento de rebelión y lucha contra la sociedad basada en la hipocresía, la competitividad y el estancamiento. El punk no nació de la nada. El punk es un cúmulo de experiencias contraculturales, artísticas y revolucionarias que se remontan varias décadas antes de que Malcolm McLaren iniciara la explotación comercial de los Sex Pistols. En nuestros días esto se ha olvidado y peor aún, tergiversado de una manera infame al grado de quitarle al punk todo su potencial creativo y revolucionario y ponerlo a la medida de los consumidores y consumidoras de modas. En palabras de Grail Marcus, estos antecedentes del punk no es algo que yo me invente. En los primeros días del Londres punk apenas se podía encontrar un artículo sobre el punk donde no figuraba la palabra dada. El punk era como el dada, afirmaba todo el mundo. Referencias a la supuesta relación de Malcolm McLaren con la espectral internacional situacionista eran moneda corriente en la prensa británica. El punk va tomando forma con la influencia del dadaísmo, el situacionismo y, claro, del anarquismo, y estalla en 1976 entre los jóvenes de clases bajas que habitaban los suburbios de la desesperanzada y gris Inglaterra. En este estallido logra arrancar el rock de la monotonía de las superestrellas y su industria movida solo por el dinero. El punk devuelve el rock a la audacia de las calles, pero no se valora al punk solo como un fenómeno musical. En realidad la música es solo un vehículo para comunicar, al igual que la forma de vestir, pero no es lo esencial. Lo esencial en el punk es su vocación antiautoritaria, su actitud de resistencia a los y las poderosas. El punk busca ser parte de la lucha por la emancipación de todas las personas. El punk ha elegido el camino, condena la apatía, la injusticia y propone tomar el control de nuestra propia vida. El punk es un movimiento internacional, no reconoce fronteras ni divisiones por raza o color. Este movimiento une a miles de jóvenes por todo el mundo, desde los barrios de Caracas hasta los squads de Hamburgo, de las favelas brasileñas a los barrios de Grecia, de las calles de Moscú hasta la periferia del DF. Así es el verdadero movimiento punk, que no es un modismo pasajero ni locura juvenil. Con toda su historia aparentemente olvidada, nos permite sobrevivir haciendo a un lado los valores del mundo burgués. El punk nos permite cambiar el aislamiento, cambiar la rutina y sobre todo mantener la esperanza de un mundo donde todo pueda ser diferente. El punk hace la vida más interesante. Aun con todos los factores en contra, las y los punks no parecen perder la esperanza y siguen creando su propia contracultura. Todo parece indicar que aún no se ha visto todo el potencial del movimiento punk. Aún falta mucho por escribir. Han manipulado la historia, han corregido, pero mostrado su cara limpia de culpa.